Mi nombre es José Estefani, presidente del Instituto IPEVA Provincia de Buenos Aires. Hoy, en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, desde el IPEVA Provincia de Buenos Aires queremos compartir una reflexión. El 24 de marzo de 1976 se instrumentó el más sangriento golpe de Estado de la historia de nuestro país. Quizás haya muchas palabras escritas sobre esta fecha, pero el común denominador de cada una de ellas es el mismo. Es la frase nunca más. Es por ello que en nombre del Consejo de Administración del IPEVA Provincia de Buenos Aires queremos rendir homenaje a los 30.000 compañeros y compañeras que les quitaron la vida desde el Estado como aparato represor. También nos solidarizamos y abrazamos a todos aquellos que aún siguen sin conocer su identidad, ya que fueron apropiados al momento de nacer. Memoria, verdad y justicia.